Bienvenidos, estimados amigos y amigas de nuestra gran ciudad de Concepción. ¿Cómo están ustedes? Reciban un afectuoso saludo especialmente a todos nuestros vecinos y vecinas de Pedro del Río Sañartu y, por supuesto, también Cerro La Pólvora de nuestra gran ciudad de Concepción. Este saludo recíbalo de su amigo y servidor Leodán Zapata, quien junto con Pablo Espinosa en controles, ingresamos a sus hogares con el programa informativo y de utilidad pública Ventanilla Única. Ventanilla Única que, como siempre, se transmite en vivo y en directo por Radio Espacios FM en el 107.3 del dial todos los martes a partir de las 19 horas y se retransmite por esta misma emisora los días jueves a las 11 de la mañana. Por supuesto, también si tú vives en Cerro La Pólvora, no puedes escuchar todos los miércoles a las 13 horas por Radio Voz de la Mujer en el 107.7 del dial. También nos pueden escuchar online en www.espaciofm.cl, de aquí a todo el planeta. Consultas, preguntas y temas de interés que, como siempre, que podamos informar, por supuesto, no dudes en comunicarte con nosotros a ventanillaunica@espaciosfm.cl. Teléfono para el cual ustedes se pueden comunicar con nosotros, por supuesto, también al 41 22 22 363. ¿Te lo recuerdas? Al 41 22 22 363. Y aquí comienza el programa informativo Ventanilla Única. Bien, estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única y como les he señalado anteriormente, este programa, ¿cierto?, entrega información relativa a nuestra comunidad. Y es así como les tengo una noticia importante que afecta, ¿cierto?, directamente a todos nuestros vecinos de Pedro del Río Sañartu. Existe la Comisión Electoral del Consejo de Desarrollo Local, ¿cierto?, el CESFAM Juan Soto Fernández 2017. Nos ha llegado un comunicado en donde invitan a los vecinos y vecinas del sector y a los usuarios del CESFAM Juan Soto Fernández a la Comisión Electoral del Consejo de Desarrollo Local CESFAM Juan Soto Fernández 2017 y tienen el agrado de invitarle a participar del proceso de la conformación de la nueva directiva de esta organización. Ahora, ¿cuándo se presentan los candidatos a la asamblea? Fíjese que el día de presentación de los candidatos está programado para el miércoles 14 de junio de 2017 y será en el CIAM, ubicado acá en las estaciones, también en el sector de la Junta de Vecinos y la radio, ¿cierto? Ubicado en Desiderio Sangüesa número 393, en donde antes era el ex consultorio. Ahora, ¿cuándo y dónde la elección? La elección se realizará el día 16 de junio, desde las 9 horas hasta las 15 horas, en esta misma dependencia, aquí en Desiderio Sangüesa 393. ¿Y quiénes pueden votar? Fíjese que pueden votar todos los socios inscritos en el libro de registro hasta un día antes de la votación. Por lo tanto, el último día para inscribirse es el 15 de junio de 2017, desde las 9 horas hasta las 17 horas. Para ello deben contactarse con la presidenta de la Comisión Electoral, quien tendrá el libro de registros de socios. Solo se debe llevar su cédula de identidad y ya podrá votar. Esta es la invitación de la Comisión Electoral Consejo de Desarrollo Local CESFAM Juan Soto Fernández 2017. Capital, aunque bochorno puede ser Osorno, y tira. ¿Quieres conocer las novedades de la nueva ley de inclusión laboral para personas con discapacidad? Está hace muy poquito. Fíjate que la nueva ley de inclusión laboral exige la reserva del 1% de empleos para personas en situación de discapacidad en empresas públicas y privadas con 100 o más trabajadores. ¿Qué te parece? Es decir, que lo que está señalando es que si una empresa tiene más de 100 trabajadores, a lo menos uno de ellos debe ser un discapacitado. Esta ley de inclusión laboral para personas con discapacidad, que entrará en vigencia a más tardar en diciembre de este año 2017, es uno de los compromisos cumplidos, es cierto, del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y sitúa a nuestro país en el cambio cultural de la no discriminación, equidad y protección social. Ahora, ¿cuáles son los puntos más relevantes? Fíjate que la ley garantiza que hay una reserva de empleo del 1%, como ya te lo señalábamos. También está el respeto a la dignidad de las personas con discapacidad mental, permitiendo que accedan a una remuneración más digna con la base del sueldo mínimo. Se prohíbe toda discriminación hacia personas con discapacidad y las personas en situación de discapacidad contarán con garantías en los procesos de selección del Estado. También es importante señalar que la discapacidad en Chile, fíjate que el 20% mayores de 18 años se encuentran en una situación de discapacidad, no es menor, ¿eh? Un 8,3% está en situación de discapacidad severa y el 11,7% está en una situación de discapacidad leve o moderada. Solo el 39,3% de todas estas personas que ya te hemos señalado trabaja. Eso es importante, entonces, tener en cuenta. ¿Qué es lo que se necesita para ser beneficiario de esta ley de inclusión del 1% para ocupar algún cargo dentro de una empresa con más de 100 personas contratadas? Debe poseer una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional o tener cualquier discapacidad calificada previamente por las comisiones de medicina preventiva e invalidez, como es el COMPIN, dependientes del Ministerio de Salud y las instituciones públicas y privadas reconocidas para este efecto, ¿cierto?, por el Ministerio de Salud. Así que ahí está. Estamos entonces con la nueva ley de inclusión laboral para personas con discapacidad. Clara, distinta Clara, extraña entre su gente, mirada ausente Clara. A la deriva, no tuvo suerte al elegir la puerta de salida. Clara, abandonada, en brazos de otra soledad. Esperando hacer amigos por la nieve, al abrigo de otra lucidez, descubriendo mundos donde nunca llueve, escapando una y otra vez, achicando penas para navegar. Estrellas negras dieron por sus venas, nadie quiso preguntar. Clara se vio atrapada, abandonó el trabajo, se vino abajo. Clara languidecía, perdida en un camino de ansiedades y ambrosías. Clara no dijo nada y un día desapareció. Recorriendo aceras dicen que la vieron, ajustando el paso a los demás, intentando cualquier cosa por dinero, para hincarse fuego una vez más. Esa madrugada Clara naufragó, tenía el mar del miedo en la mirada, las ropas empapadas y el suelo por almohada, y lentamente amaneció. Sabes que los niños no deben trabajar y solo deben estudiar y jugar. Esa es la idea, ¿cierto? Y fue el llamado que realizaron diversas instituciones ligadas a la protección de los derechos de la infancia, que realizaron una intervención urbana en la Plaza Independencia, acá en la Plaza de Armas, en el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Fíjate que la actividad fue organizada por la Red Comunal de Infancia y Adolescencia Concepción, además de la Seremi del Trabajo y Sename, quienes entregaron volantes llamando a terminar con el trabajo de los niños, el que muchas veces es invisible a la sociedad en general. Asimismo, funcionarios de la Oficina Municipal de Infancia desplegaron lienzos en las principales esquinas de la Plaza Independencia, llamando a erradicar por fin el trabajo infantil. Para terminar con la naturalización de los distintos tipos de maltrato, es prioritario iniciar un proceso de educación con miras a una cultura de derecho. Nuestro llamado, dicen, que es a terminar con el trabajo infantil, que no solo se identifica con empleos remunerados, ¿cierto? También cuando los niños y niñas tienen que cumplir labores que no les corresponde a su edad, como hacerse cargo de una casa o el cuidado de sus hermanos menores. Los niños, niñas y adolescentes solo deben estudiar, estar saludables y recrearse, de lo contrario se les daña su desarrollo integral, explicó Paula Concha, que es la directora del Departamento de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Concepción. El llamado también es denunciar los casos de niños trabajando para así poder intervenir y evitar que los pequeños tengan que hacer ese tipo de labores, priorizando sus estudios y así evitar que se dañen física y psicológicamente en empleos que no están destinados para ellos. Es así como, entonces, cumpliendo con el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, las autoridades llamaron a terminar con el trabajo infantil acá, en la comuna de Concepción. Hoy tomo la guitarra y toco por ti. No sé tocar siquiera, esta es la vez primera, mas toco por ti. Mi corazón canta, mi voz está alegre. Amore, amore, amore, tan solo sé decirte, mas tú comprenderás. Los prados tienen flores que huelen a ti. Podría hoy morirme después de haberte visto, no pido ya más. Primera cosa bella que encuentro en mi vida ha sido tu sonrisa, ha sido tú. Al fin tengo una estrella, mi noche se ilumina, estoy enamorado de su luz. Mi corazón hoy canta, mi voz está alegre. Amore, amore, amore, tan solo sé decirte, mas tú comprenderás. Mi está alegre. Amore, amore, amore, tan solo sé decirte, mas tú comprenderás, mas tú comprenderás. ¿Has preguntado alguna vez cómo incluir tu profesión en el carnet de identidad? Te lo explicamos. Fíjate que para poder incluir, si tienes tu profesión, ¿cierto?, en el carnet, debes dirigirte a una oficina del registro civil, solicitar la renovación de la cédula y llevar una serie de documentos, por supuesto, que puedan acreditar, ¿cierto?, que tienes una profesión y que necesitas que esta profesión se pueda ver en el carnet de identidad. Es probable, ¿cierto?, que algunos no sepan que en su carnet de identidad pueden aparecer entre sus datos también su profesión en la parte trasera, justo debajo del lugar de nacimiento. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Te lo explico para que, ¿cierto?, no nos digas luego que no estás informado. Este trámite se puede realizar durante todo el año. Es gratuito y lo puede solicitar todo aquel que está en posesión de un título profesional otorgado por alguna universidad, instituto profesional u otro organismo, por supuesto, autorizado. Para que se incluya, entonces, debe dirigirte a una oficina del registro civil, solicitar la renovación de la cédula y llevar los siguientes documentos: un título profesional o certificado de título original otorgado por una universidad o instituto profesional chileno, la fotocopia autorizada ante notario de un título profesional o de un certificado de título otorgado por una universidad o instituto profesional chileno, la ficha de inscripción que será entregada, ¿cierto?, en la misma oficina. Ahora, en los casos de los títulos abogados, estos deben adjuntar el título emitido por la Corte Suprema y una fotocopia autorizada ante notario del título emitido, ¿cierto?, por la Corte. Además, el certificado de título de abogado que entrega, ¿cierto?, todo esto ante notario. Los profesionales colegiados antes de 1981 deben llevar un certificado de un colegio profesional que acredite, ¿cierto?, que la persona figuraba inscrita en los registros al día 7 de febrero de 1981. Ahora, para los títulos otorgados por la universidad extranjera, se requiere el certificado del Ministerio de Relaciones Exteriores que conste la inscripción de su título profesional en el libro de registro de títulos profesionales. Ahora, si los títulos otorgados por Fuerza Armada o Carabinero, el certificado de título otorgado por la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, la Academia de Guerra y Politécnica, ¿cierto?, todas las de las Fuerzas Armadas, y una copia autorizada de la resolución que pasa a retiro a oficiales generales, etcétera. Así que ahí está muy informado, ¿cierto? Si quieres que en una próxima oportunidad, ¿cierto?, no señale tu profesión no informada, sino que ahora aparezca el título que realmente tú tienes. Estoy medio oído, será estar vivo. Interrogante, contestar, caminante, preguntar. Influyen factores, luego huye, quiere evitar. Inocencia, poseeme, demencia, psicoseame. Mente, despabilame, consecuente, reapé. Parte del rebaño, tarde prende el caño. Y el levo lo sintió, enamoró, eso extraño. El amor me despojaron, de hueón me apuntaron. Se quejaron, no sé qué querían esperar. Voy sin prisa, hoja y papel en mano, puño izquierdo se desliza. Al mismo tiempo mi cerebro se materializa. Las ratas entrenaron más la fórmula precisa, haciéndole más énfasis en lo que se realiza. Esa es la clave, el secreto está guardado bajo 12.000 llaves. Si no te compares, mejor que repares todos y cada uno de tus conflictos mentales, vale. Que aquí nos vamos en un gran trance. ¿Cuántos no tuvieron bola para cuestionarse. Tomaron el camino equivocado por dejarse, y en la actualidad dejaron cosas por contarte. En vez de buscar plata fácil, prende el verde, que out in the street they call it murder. Muchos hermanos pero por la espalda muerde, y entre las sombras ellos solitos se pierden. En lo profundo de mi ser encuentro oculto rabia que libero mediante tinta, profano el papel. Ser aquel que al parecer el crecer de su mente lo hizo comprender que la vida no ha sido fácil. Gangrat en mi fan, mezcla perfecta. Hip hop en mi sangre, suelto rima que te infecta. Aquí se rapea, no se crea que no es la opción correcta. Mejor ponete a escuchar esta real conecta. Roll one, boom, bap en mi psiqui. Cuarta zona, real hip hop en mi city. Se demuestra en los b-boys, en los raperos y el graffiti. No sea freaky, bitch, que su mentalidad aporta solo bullshit. Me conecto con el rano, fue un desliz. En un pasaje de la vida de un crío fue que partía si vencí. Cada tontera que alumbraba y apagaba con pisadas en mi andar que no paraba. Neto lo que siento, tampoco los que andaban comentando. Se lo fue llevando el viento, estoy cegado por la distorsión, pero en mi desorden me entiendo. Tanteando el sabor con un verso, al ser la puerta de Gandhi le dije que casi me matan por estar sentado. Los tiempos han cambiado, a veces se me arrancan las cabras pa'l monte y la cago. Tanto que empiezo de cero, pero estoy tan acostumbrado que pretendo hoy mantener la posición con los versos que sometieron la misión. El tío Billy es el amor perdido de toda familia, es el weón que dejó todo por ir atrás de una rima. Voy a dejar que salga de la mente y que me conecte con preciso paso en eso del oyente más frecuente. Entre melodías fuertes suena simplemente la necesidad de liberar todo inconveniente. No puedo aferrarme a la falsa esperanza que no tranza lugar alguno, que quizás ya ni alcanza. Avanza para dejar atrás cada venganza que no aporta y solo quita nada más que tu templanza. No sé qué más, no sé si acaso se esperó, ya se fue la metódica manera de decir lo que pensé. Pero siento ahora mismo que realmente yo erré. Somos cuantos contando lo que nos dicta la cesera, pero sé que como quiero escribir nada me frena. Si no controlo mi conflicto interno que me enreda, solo sé que manifiesto mi contexto que no espera. Hoy es un mal día para morir. Me queda mucho por vivir ya. Todo lo que daría antes de ir, yo debo dejarlo salir ya. Hoy es un mal día para morir. Me queda mucho por vivir ya. Todo lo que daría antes de ir, yo debo dejarlo salir ya. Bajo José, Cemento Producciones. ¿Estás en posición de cambiarte de hogar? ¿Te quieres cambiar, cierto? A un nuevo domicilio y no sabes cuáles son los elementos necesarios para poder hacerlo con la tranquilidad necesaria. Estábamos revisando y fíjate que lo que tú tienes que tener siempre es un salvoconducto, que lo que debes considerar antes del día de la mudanza es que fíjate que por ley toda mudanza o traslado debe contar con su respectivo salvoconducto, que es un documento que solo, ojo acá, que solo puede ser solicitado en una notaría y debe ser presentado al personal de, ¿cierto?, la empresa que generalmente si lo solicita carabineros en la medida en que, ¿cierto?, controle los camiones que llevan las mudanzas. Este costo aproximado del salvoconducto es de 2.000 pesos y la normativa actual señala que el propietario, arrendatario u ocupante para cambiar su domicilio deberá solicitar este salvoconducto ante el notario con competencia en la comuna que la persona tiene actualmente su morada. Es decir, si tú vives en Concepción y vas a Chiguayante, entonces tienes que sacar este salvoconducto en la comuna de Concepción y en ella deberás dejar constancia el domicilio que usted está dejando y el cual será el nuevo domicilio. Ahora, ¿qué documento se debe presentar? Si el solicitante, el propietario, debe presentar el recibo original del último pago de contribuciones o bien la escritura de compraventa de propiedad acompañada de su cédula de identidad y los últimos comprobantes de pago de servicios básicos. Ahora, si el solicitante es el arrendatario, deberá presentar una autorización simple del propietario de la residencia en la que deja constancia del acuerdo con el traslado. Fotocopia de cédula de identidad del propietario de la residencia, además de los últimos comprobantes de pago de servicios básicos acompañado, ¿cierto?, de la cédula de identidad. Ahora, si usted vive en un departamento condominio, deberá adjuntar un comprobante de los gastos comunes al día. ¿Ah? Existen entonces estas limitantes relacionadas con el salvoconducto, pero que si tú vas a realizar este trámite, hazlo seguro y hazlo con salvoconducto. Sin perder y a la vez te apareces de nuevo sin mirarme esta vez con la misma sonrisa que mi boca rozó alguna vez. ¿Cómo cierro esas puertas que hoy se vuelven a abrir? Otra carta, otro sueño mojado de otoño en abril. Escribo con los recuerdos fragmentos de mí. Para que entiendas, ya no quiero nada. No quiero nada de ti. Sus caminos y ahora duerme con él. Nunca tus manos quemaron a nadie así. Nunca mis labios amaron a nadie así. Es tu verdugo y te robaste todo lo que había en mí. Aunque lo intento, no puedo mentir. Y aunque no quiera, tengo que admitir que por las noches son tomando una difícil decisión de procesar la convivencia con tu pareja está en esa situación, te quiero señalar, ¿cierto?, algunos tips relacionados con ello. Existe el acta de cese de convivencia, ¿eh?, y esto permite entonces que este documento sirve para determinar la fecha exacta en que terminó la convivencia, según lo contempla la nueva ley de matrimonio civil, que regula la separación de hecho. Fíjate que el trámite se puede hacer en línea, solo está disponible para casos unilaterales y de común acuerdo de cese de convivencia realizado desde marzo de 2013. El trámite se puede realizar durante todo el año. Ahora, la fecha precisa del cese de la convivencia será el día en que se notifique al otro cónyuge, y esta notificación del acta debe ser realizada mediante los tribunales de familia, lo cual es de exclusiva responsabilidad del cónyuge que la suscribe. Ahora, existen tres tipos de actas. Está el acta AC1 de cese de convivencia, en donde participan ambos cónyuges. Está el AC2 de cese de convivencia de uno de los cónyuges. Y el AC3 de reanudación de la vida en común por ambos cónyuges. Ahora, ¿quiénes son los beneficiarios? Son las personas casadas que deseen manifestar su intención de poner término a la vida en común, ya sea de mutuo acuerdo o en forma unilateral. Para realizar el trámite se debe conocer el domicilio de los cónyuges. Los documentos requeridos básicamente tienen que ser la cédula de identidad vigente y en buen estado, por supuesto, y esto no tiene costo. Así que si está en situaciones complejas, que lamentablemente, cierto, no queremos vivir, pero ocurren, entonces puedes ir al registro civil e identificación y solicitar tu acta de cese de convivencia. Pero como me dices, plantada ya, ya no pienso en ti nada, ahora no. ¿Por qué me sales con esas? ¿Qué quieres hacerme? Yo podría decirte, no me vas. Yo también estoy ya con otra. No te he esperado, ¿y qué? ¿Sabes cómo fue un año estar sin ti? Es la que me soporta, la que me quiere bien. ¿Qué clase de hombre debo ser? Aquel dispuesto a una locura que pone el dedo entre tus labios por no escuchar otra mentira. ¿Qué clase de hombre debo ser? Aquel que despreciaste un día. Intentas demostrarme que eres mejor que fuiste ayer. No te hagas la buena, termina ya. Es cuestión de deseo, nada más. Yo a ti no te siento, vaya aburrimiento. Ahora cuenta el momento que te va. Siento mucho decirte no, me falta sintonía. La certeza de pensar que tú eres mía. La atracción permanece, mas la emoción se fue. ¿Qué clase de hombre debo ser? Aquel dispuesto a una locura que pone el dedo entre tus labios por no escuchar otra mentira. ¿Qué clase de hombre debo ser? Aquel que despreciaste un día. Intentas demostrar que eres mejor que fuiste ayer. Días, meses, años, citas falsas, desengaños, inventando siempre a quien no está. Otra mentira, tan bella no se puede ser, mas no te creo, corazón. Vístete ahora, márchate, no me interesa ya tu amor. ¿Qué clase de hombre debo ser? Aquel que despreciaste en mí, es el amor un sueño que no vuelve con querer. ¿Tienes alguna situación compleja con la posesión efectiva de herencia sin testamento? Fíjate que la posesión efectiva de herencia sin testamento permite, ¿cierto?, solicitar la autorización para disponer legalmente de los bienes de una persona fallecida que no dejó testamento, o que se llama intestata. Para este servicio no se requiere la intervención de un abogado. Es conveniente que el trámite se haga cuanto antes, ya que con el paso del tiempo los bienes pueden extraviarse, perder valor o ser mal usados. Si la persona dejó un testamento en que dispone cómo serán repartidos esos bienes, la posesión efectiva de la herencia se hace ante un tribunal con la asistencia de un abogado. Ahora, el trámite se puede realizar durante todo el año, por supuesto. Fíjate que los beneficiarios son herederos de bienes, derechos y obligaciones que acrediten el vínculo de parentesco o de matrimonio con la persona fallecida cuando ésta no ha dejado un testamento, sin importar, en este sentido, la fecha de nacimiento. ¿Cuáles son los documentos requeridos? Lo que se necesita es la cédula de identidad vigente y en buen estado de quien presenta la solicitud, el formulario de solicitud de posesión efectiva. Excepcionales se deben acompañar otros antecedentes en caso de que existan herederos cuyo nacimiento no se encuentra inscrito en Chile, y ahí hay que adjuntar la documentación que acredite tal calidad, debidamente legalizada y traducida, si es el caso, de acuerdo con las reglas generales. El solicitante también, excepcional que el solicitante se haga representar por un tercero. Ahí deben adjuntar un poder notarial para su verificación por parte del Servicio de Registro Civil e Identificación. Ahora, también puede pasar que un heredero venda sus derechos a otro o a un tercero, y eso que se llama cesión de derechos hereditarios, allí para lo cual deben adjuntar el respectivo contrato de cesión para su verificación por parte del registro civil, o excepcionalmente si existen deudas y estas deben acreditarse. Ahora, ¿cuál es el costo del trámite? Esto, la solicitud, fíjate que no tiene costo. Sin embargo, dependiendo del valor de los bienes, se pagan los siguientes aranceles. Ahora, la tramitación es sin costo para bienes con valor entre 0 y 15 unidades tributarias anuales, es decir, aproximadamente unos 8 millones de pesos, hasta unos 8 millones y fracción. Entonces, el valor es no tiene costo. Ya, teniendo el valor de aproximadamente 8 millones y llegando aproximadamente a los 24 millones, ya tienes que pagar cerca de un millón de pesos, y más arriba de, ¿cierto?, ya tienes que pagar una suma mucho mayor. Por lo tanto, es importante, perdón, si para bienes entre valores, como te decía, hasta 28 millones de pesos, el precio fluctúa dentro de los 80 mil pesos. Eso ahí está bien, porque me lo estábamos traduciendo a UTM. Y para los valores superiores, ya a 30 millones de pesos, entonces tú debes cancelar aproximadamente 150 mil pesos. Así que ahí está la información necesaria para realizar este trámite, ¿cierto?, de la posesión efectiva de herencias sin testamento. Assalamu alaikum. No, no, no. Hakim! The lion. Don! No, Hakim. No, no, no. ¿Te has preguntado alguna vez cómo podemos cambiarnos de nombre y apellido o rectificar las partidas de nacimiento? Fíjate que en el Servicio de Registro Civil e Identificación se permite cambiar el nombre y el apellido y por consiguiente la rectificación en la partida de nacimiento. Las inscripciones de nacimiento no pueden ser alteradas ni modificadas a menos que así lo ordene una sentencia judicial ejecutoriada. excepcionalmente es susceptible de ser rectificada administrativamente en caso de error u omisión manifiesto y, por lo tanto, existen ciertas motivaciones para poder realizarla. Ahora, en cuanto a los detalles, fíjate que existen dos vías para realizar esta solicitud. La primera es la administrativa y opera de oficio en el registro civil a petición del interesado y es válida solo para quienes presentan omisiones u errores en su partida de nacimiento, es decir, que se hayan equivocado en alguna letra, ¿cierto? Sin embargo, será judicial para personas que tienen nombre y o apellidos ridículos, risibles, se sientan menoscabadas moral o materialmente, eso tienen que hacerlo, ¿cierto? Y demostrarlo ante el juez. Son conocidas por más de 5 años por motivos plausibles con nombre o apellido o ambos diferentes a los propios. ¿Ah? O sea, si tenemos un nombre de pila y somos conocidos por ese y no por el nombre que está en nuestro certificado, entonces lo podemos acreditar, por supuesto, podemos hacerlo por la vía judicial. Y además se necesitan agregar un apellido cuando la persona fue inscrita solo con uno o para cambiar uno de los que hubieran impuesto al nacer cuando son iguales. Esos son los detalles. Ahora, ¿quiénes son los beneficiarios? La comunidad en general. Fíjate que es lo importante que el cambio de nombre de menores debe ser realizado por uno de los padres o por quien lo tenga bajo su tuición. Y no existen mayores documentos. Por lo tanto, lo que debemos hacer es, si necesitas hacer un cambio, debes sí, de todas maneras, hacerlo administrativamente, vía registro civil y judicialmente si te encuentras con alguna de las alternativas antes señaladas. Dices que no hay solución, que todo terminó. Hay un silencio entre los dos y vas bajando la mirada. No es el momento para hablar, solo debemos pensar que este día quizás pudo ser el final. Depende de ti o de mí. Son las 6 en la estación, solos tú y yo. Tus ojos dicen, por favor, no le des tiempo a la distancia. Sabes que nunca cambiaré, quién sabe si volveré. Pero hay algo que quiero decirte, mi amor, antes de decir adiós. Hallar a nadie que te extrañe como yo. Tú nunca podrás amar a nadie que te ame como yo. Irás buscando por donde vayas a quien poder darle tu calor. Tú nunca podrás amar a nadie como yo. Solos tú y yo. Tus ojos dicen, por favor, no le des tiempo a la distancia. Sabes que nunca cambiaré, quién sabe si volveré. Pero hay algo que quiero decirte, mi amor, antes de decir adiós. Que nunca podrás hallar a nadie que te extrañe como yo. Tú nunca podrás amar a nadie que te ame como yo. Irás buscando por donde vayas a quien poder darle tu calor. Tú nunca podrás amar a nadie como yo. Oh, por donde vayas, a quien poder darle tu calor. Tú nunca podrás amar a nadie como yo. Bien amigos, bien amigas, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Queremos nada más que agradecer tu fiel audiencia en este programa Ventanilla Única, que lo hacemos con mucho cariño para entregarte la mejor información y, por supuesto, dejarte informada para que puedas, por supuesto, informada, informado, puedas, por supuesto, desarrollar los trámites necesarios para lo que debemos enfrentar en la vida y, por supuesto, con los trámites de nuestro estado. Amigos, amigas, un gran abrazo. Agradecemos su sintonía y nos vemos en un próximo programa de Ventanilla Única.